parece esta movida aquí de gente que reclama por la sanidad del agua de una manera festiva también? Me parece bárbaro, muy saludable que también en el marco de estos eventos deportivos que están tan pegados a la salud, también haya manifestaciones y expresiones sobre la sanidad del agua, ¿no? Que así como hicimos hace 10 días atrás toda la marcha alrededor de todos los dos puentes viejos y nuevos, de la cual yo participé. Me parece bárbaro, bárbaro. De alguna manera tenemos que seguir expresándonos, ¿no? Porque creo que también esto, yo pensaba, ¿no?, en el gasto que implica la infraestructura de esta movida, ¿qué pasaría si este gasto también se pondría en función de la sanidad del río, ¿no? Tal vez es una locura lo que estoy diciendo, pero de tantas regatas que se han hecho, de tantas carreras, ¿no?, de costa, toda esa infraestructura, pararla durante 2 años, suponete, se me ocurre, ¿no?, y ponerla al servicio de la sanidad, de una buena campaña, porque no alcanza con los cartelitos que vi que están poniendo, no alcanza con eso, una buena campaña de concientización de la basura y de otras tantas otras cosas, porque dicen, colocar la basura en el container amarillo, va a andar container amarillo, no te entra un alfiler ya, entonces es como una conjunción de cosas. La verdad que está muy bien porque por lo menos tenemos a alguien no te puedo explicar, pero que está... No, que se interese por nuestro río, que tenemos un río espectacular y la verdad que no nos podemos disfrutar mucho. Más los chicos. Yo tengo nietos que han venido y han tenido problemas de estómago. Ah, ¿te genera alguna preocupación? Sí, sí, sí, a mí sí. ¿Vos sos de acá de la... Yo soy de Viedma, sí. Perfecto, bueno. Nacida y criada en este río. Yo creo que es muy importante porque el río es nuestro, tenemos que cuidarlo y aparte para este tipo de casos especiales tiene que estar presentable el río. ¿Sos de los que vienen a la costanera y al río? Todos los días y la amo y es nuestra ciudad y hay que cuidarla. ¿Y te preocupa algo especialmente en este último tiempo? ¿Has notado más descuido o el agua más sucia? Algunos hablan de zonas especialmente con olor y color feo. Yo la verdad que no tengo ni idea de dónde viene, pero sí, sí, sí, sí, se ve mucha contaminación. Antes el agua no estaba tan sucia, no estaba tan sucia y bueno, hay que cuidar, cada uno tiene que ser consciente de lo que hace. Junto con esto, muchos creen que también en los estados, provincial, municipal y nacional, tienen también que avanzar con obras más potentes. Y yo creo que sí, yo creo que está en eso también, en cuidar todo. De ambos lados, del lado de como ser de Patagonia y del lado de Viedma, hay que cuidarlo de ambos lados porque los dos son los que usamos el río y se hacen cada festejo acá y mucha gente, mucha familia viene a pasear y allá es un baño y por ahí vos venís y está marrón el agua y no sabes por qué y eso hay que fijarse, cuidarlo un poco más. Gente que viene limpiando la costanera, vos ves para salir a caminar a la tarde y hay gente con bolsa limpiando botellas, todo lo que deja la gente. Eso por ahí es muy importante. También opinión sobre esta batucada, esta movida ahí para alertar sobre la necesidad de cuidar las aguas del río. Me parece bien, es una buena oportunidad, es un buen momento por la cantidad de gente que reúne. Es hora de que todos tomemos conciencia de que el río se está muriendo realmente, porque más allá de que a algunos les guste más o menos, vivimos todos acá y esto nos afecta a todos. Y bueno, conciencia, creo que hay varios, somos muchos, pero falta, siempre falta. Así que está buena la intervención. Sobre todo los gobernantes, que hace mucho tiempo que viene pasando esto, no es de ahora, así que es tiempo ya de que dejen de lucrar con el río, ya que le sacan mucho provecho como en estos eventos y también con el evento de natación a aguas abiertas también, así que creo que es muy necesario y bueno, yo creo que estamos llegando un poco tarde igual, porque el río ya está muy contaminado y... Pero bueno, antes que nada, y ahora es más que nada, alargar un poco más el tiempo de uso del río, pero es algo que ya está contaminado. Pero por lo que decís, ¿crees que está muy bueno lo de tomar conciencia a nivel individual y como comunidad, pero hace falta acciones también de los gobernantes? Sí, tal cual, vos podés concientizar al ciudadano común, pero si no toma conciencia quiénes realmente manejan el gobierno y bueno, nuestras manos están en nuestro nuestras vidas están en manos de ellos, así que ellos son los que realmente tienen que tomar el... Acá no solamente contaminamos todos somos un poco responsables de lo que está pasando, claro. Pero las decisiones, los que están vendiendo nuestra agua, nuestras tierras, nuestro río, son los gobernantes, o sea, los que están negociando con las corporaciones multinacionales para que por el fracking, para que se pueda, para habilitar el uso del agua y que todos esos desechos se arrojan al río, son los gobernantes que no nos representan, porque si nos están matando no nos representan. Esa es la gente la que, o sea, hay que empezar a movernos entre todos, porque solamente las masas vamos a hacer que esto se empiece a mover. Que tiene que ver con una cuestión de decisión política más que de concientización del ciudadano común. Todo suma que esto a la conciencia que el individualismo nos trajo hasta acá, mirar esto y mucho más, toda la contaminación que estamos haciendo, que no nos lleva a ningún lado, digamos. Si no nos juntamos, si no tomamos conciencia en masa, desde el nene que tira un papel hasta el padre que habilita que una botella vuele al río, ¿no? Cualquier cosa.